drive, no vendo drugs. Solo estoy drive, no nací en Detroit. Hay un mix de lina con mezcla de alcohol. El que habla la trampa cayó. Yo no estoy trap, no vendo drugs. Yo no estoy trap, no nací en Detroit. Ya no me hice lina con mezcla de alcohol. El que habla en la trampa cayó. I can't sleep, animal pie. Sueño con su culo en animal print. You can imagine the I'm a machine. No quiero la fama, I count for the mil. Días de derroche, noche sin dormir. Moby Dick en Mapoca, enrolando esa shit. Quiero son en los coches como ACDC. 300 mil Porsche, carrera City. Primero del router soy el MVP. Entre mi deporte se tiene que ir. Pa' vivir de esto, por eso nací. Yo vida de perro y ustedes de bitch. Hablan por hablar sin saber qué decir. Están lejos de mi puesto y muy cerca del click. Deme otro like que yo quiero subir. Sonar en iTunes y en YouTube for this week. Los 90 se fueron, no quiero mentir. Ellos pueden llorar que yo voy a reír. Hay que innovar, es el chiste, my prim. No son de ese fake, yo tampoco, Young Link. Sapoy del futuro en el año 2000. Jugando sin cartas y con cara de olín. Me llaman fake y no saben de mí. Mi vida en la music, lo más real que vi. Mi vida está fuera de control. Ahora mi labia está rozando el antipop. Esa mierda del amor es para dos. Y conmigo somos tres, no puedo echar a mi otro yo. Cambié tu beso por otra botella ron. Ahora es a ella la que le pido perdón. Termine nada como cada discusión. Yo escribiendo otra canción. Mi vida está fuera de control. De control. Ahora mi labia está rozando el antipop. Del Broadstar, en la ruina just broke up. Cambié la zapa, no el lompa. Cambié el lugar, no los compas. Siempre más venta que compras. Ya no es orgullo, eres honra. Buscando mi Natalie Portman. Jugando la Pippen en Portland. Siempre viviendo la sombra. Y eso que todos me notan. Se piensan que soy un idiota. Mi nombre salió de sus bocas. Mi silencio no vale 10 rocas. Y soy muerto de una vida loca. Me tienta tanto esta tonta. Pero me cansé de estas cosas. Ando armando, sin estar armado. Pablo Escobar ofrezco rap armando palos. Fumando hierba mala, con vuestro palo. Mirando el panorama, como están regalados. Un primer tema bueno, no veo en ningún lado. Menos intenta hacerlo, y más sentirlo, hermano. Están fuera de juego, diría adelantado. Mil metros lejos, pero para el otro lado. Pues my homie, smoke this shit, gozo loco. No te pienso compartir si tengo poco. Ya los vi por ahí haciendo el tonto. Quieren subir, pero copiando a rozando el antipop. Mi vida está fuera de control. De control. Ahora mi labia está rozando el antipop. Mi vida está fuera de control. De control. Ahora mi labia está rozando el antipop.